Se lo está buscando esta noche santo. El capitán W con los hermanos veía. Dice su mirada que pide fuerteo. Y de otra cosa, pa. Nada lo detiene. ¡Ja! ¡Ja! Siente deseo. W con Yandel. Javier. Llamado perreo. Zumba, duro, duro. Eléctrica. Ajá. Demuéstrame tu técnica, estás eléctrica. ¡Es nueva la historia! Ven, demuéstrame.